salgo por los bares de esta ciudad. Creo que una parte de mí se quedó en su oscuridad. Siempre he pensado en marcharme muy lejos de aquí, tan lejos como pueda. Y hoy este tren deja la estación. Solo es lo mejor para encontrar mi sitio, aunque no sé dónde voy. Busqué a mis fantasmas para vernos las caras y fui yo quien recibió de lleno en el corazón. La mala hostia nunca me hizo. No, no, y es verdad, es verdad, es verdad que te quiero, o que al menos he intentado quererte, pero ya estoy cansado de intentar, de esperar y de hablar. Hablando por hablar, he perdido. Esperando rellenar un vacío. El silencio cambiará la forma de mis labios. Escuchar me ayudará en este mundo extraño. Donde estoy entre tanto ruido y no sé decir adiós, pero me voy conmigo aunque tenga que llorar por no estar contigo. Irme solo es lo mejor para encontrar mi sitio.